baila, baila por favor, porque cuando baila se me alegra el corazón. Baila morenita, qué felicidad, viendo tu cintura moverse de aquí para allá. Cuando mueves para aquí, cuando mueves para allá, es muy lindo verte así, que te sientas tan feliz. Cuando mueves para aquí, cuando mueves para allá, me dan ganas de vivir con felicidad. Cuando mueves para aquí, cuando mueves para allá, me dan ganas de vivir.